Muy bien, un gusto como siempre hablar con vos, Roberto. Bueno, se viene un nuevo informe, obviamente como siempre hacemos aquí en la radio, lo leemos, lo estudiamos y después tratamos de charlar un poco más con todos los que integran la comisión, pero hoy por lo menos contar que mañana es la presentación oficial, décimo informe, ahí en el Salón Eva Perón, en 7 esquina 49, estamos hablando del anexo del Senado de la Nación, de la provincia. Y los ejes, bueno, son los de siempre, Roberto, pero ¿hay alguna temática que el año 2015 fue la que más trabajó la comisión? Sí, en realidad hay una, es como bien decís, un diagnóstico de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y también de salud mental, digamos, ¿no? Es un diagnóstico que también toma varios aspectos de las políticas durante la gestión del gobernador Scioli, ¿no? El gobernador saliente, siempre los informes son a año vencido. Así que bueno, a diferencia de otros informes, por ahí contempla también información más global de toda la gestión anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, sí es un informe que da cuenta de la gravedad de la situación del sistema penal en la provincia, las múltiples violaciones de derechos humanos que se cometen y la persistencia de prácticas que realmente son muy graves desde la perspectiva de derechos humanos. Sí, sin duda. Y bueno, como siempre, el informe aporta un montón de datos duros sobre algunas cuestiones que uno por ahí conoce a veces de manera genérica. Y ahora estamos en un cambio de gestión. Obviamente el informe se basa hasta los datos. ¿Hasta qué mes de 2015 llegó? No, es hasta diciembre de 2015. Hasta diciembre, está bien. El año entero entonces, y ¿cómo están evaluando por lo menos los cambios que hubo a la hora de pensar el servicio penitenciario provincial? Porque en algún momento hay algún intento de un cambio de funcionarios que finalmente no se dio, que venían por ahí con una mirada un poco quizás más interesante sobre el servicio penitenciario, no se efectivizó. Por ahora, digamos, lo que uno ve desde afuera es más de lo mismo. No sé cómo lo piensan ustedes. Sí, lo pensamos de la misma manera, digamos. Todavía no se han propuesto ni puesto en práctica cambios estructurales que hagan suponer un cambio en estas políticas de cara al año próximo, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que ha habido hasta el momento han sido, sí, anuncios. Los anuncios yo creo que se han hecho desde el punto de vista del servicio penitenciario no alcanzan para transformar estructuralmente el servicio penitenciario, para democratizarlo, para iniciar otro proceso. Y sí ha habido, también hay que reconocerlo, un cambio en relación a una mejora en el trabajo de la Dirección de Asuntos Internos del servicio penitenciario, que ahora dejó de pertenecer al servicio y pertenece al Ministerio de Justicia. Eso ha mejorado, digamos, la sanción administrativa de determinadas faltas, ¿no?, que cometen los agentes penitenciarios. En ese punto, para que tengas una idea, el año pasado pasaron a disponibilidad 4 agentes penitenciarios y este año en 6 meses pasaron a disponibilidad 60 agentes penitenciarios. Y hay inclusive 20 penitenciarios detenidos por distintos delitos, en varios de esos casos denuncias que formuló la comisión, digamos, ¿no? Así que en ese punto es auspicioso, eso solo no alcanza para transformar una institución con los problemas estructurales que tiene el servicio penitenciario, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, hay servicio penitenciario y también hablan de algo que lamentablemente se va repitiendo en todos los informes también, ¿no? La palabra colapso del sistema de encierro se reitera. Y por los números que han dado a conocer antes de la presentación del informe, se habla de un récord histórico de casi 40.000 detenidos. Sí, sí, sí. Sí, eso es la propia política criminal que se viene implementando. Sigue incrementando la cantidad de personas que atrapa el sistema. Siempre personas de los mismos sectores de la población, sectores populares, sectores pobres, digamos, ¿no? Y sí, la verdad que estamos muy preocupados porque no ha habido en ese sentido nada que altere el ritmo de crecimiento exponencial de la población encarcelada, ¿no? Hay esas 35.000 personas casi en las cárceles, en alcaldías penitenciarias, 2.500 personas en comisaría, que ese es otro problema que persiste también. Se sigue alojando personas en celdas clausuradas, inhabilitadas, se sigue llevando a pibes menores de edad a las comisarías y se los aloja allí. Y bueno, y además a eso hay que agregarle las personas en el resto domiciliario, totalizan aproximadamente eso, 39.900 personas a datos de 2015, ¿no? Ahí nombraste un poco lo de las comisarías, Roberto. ¿Nos podés decir con certeza hoy cuál es la situación? Porque hubo diferentes fallos en esto sobre la potestades que hay para detener gente en las comisarías. hoy. Sí. ¿Eso cómo está? Y está complicado porque, bueno, se había llegado en un momento del año anterior justamente a alojar 800 personas en comisarías, era el índice más bajo de los últimos 15 años, y bueno, y otra vez, digamos, se comenzó a alojar personas. Para que te des una idea, hay 1.000 camastros habilitados en distintos calabozos en la provincia, y hay 2.500 personas alojadas, ¿no? O sea, hay una sobrepoblación muy importante, y en muchos casos alojadas en comisarías que están clausuradas, o por orden judicial o por el propio Ministerio de Seguridad. Esto obviamente son detenciones ilegales, o sea, lugares que no están preparados para el alojamiento de personas, además de ser lugares sumamente sombríos, pequeños, digamos, sin los servicios esenciales, el hacinamiento es extremo, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Porque uno se olvida cuando habla de números que estamos hablando de personas, ¿no? Y como muchas veces el sistema de encierro comienza antes de la unidad penitenciaria y comienza directamente en las comisarías, y donde, digamos, más allá de los delitos que haya cometido la persona, la violencia que se le tira encima por la cabeza hace que por ahí poder aportar a una reflexión de sus actos, como muchas veces dicen los funcionarios, es un poco difícil, ¿no? Sí, además alojando personas enfermas en esos ámbitos, alojando pibes menores de edad, hemos detectado casos de pibes de 9, 10 años, 12 años en comisarías, esto es sumamente grave, digamos, y hay una rutina institucional de la policía, no solo en esa persecución cotidiana de estos sectores y de estos pibes, sino también en justamente la rutina tiene que ver con detenerlos, ¿no es cierto?, muchas veces por sin orden judicial, la mayoría de las veces sin orden judicial, golpearlos, torturarlos, alojarlos en las comisarías, digamos, hay toda una rutina en ese procedimiento que vulnera los derechos de los pibes todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. La cita es mañana, ahí en el anexo del Senado de la provincia, 7:49. Roberto, te agradecemos mucho, como siempre. A las 6 de la tarde. Y bueno, te volveremos a convocar cuando ya lo tengamos leído, como siempre, para poder hablar un poco de manera más específica, porque es un problema esto. No sé cómo lo vivirás vos cuando tenés que dar entrevistas, pero a veces se hacen preguntas demasiado genéricas y no ingresamos a bucear efectivamente con lo que aporta el informe, ¿no? Sí, es importante además porque es indispensable para la democracia revisar esto, transformarlo, realmente lograr que efectivamente la ley funcione de manera igual para todos, digamos que no, que digo, está claramente dirigida a estos sectores pobres de la sociedad y la criminalización es solamente de esos sectores, ¿no? La selectividad penal es una constante y se reproduce todo el tiempo, no solo en la provincia, sino en la Argentina. Sí. Roberto, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Roberto Cipriano García, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando un poco del informe 10º que estarán presentando mañana.